Buenas noches, gente. Bienvenidos al Zoom de Alas. Bienvenidos a una nueva noche de poesía. Noche número 82 aquí en El Bolsón. Porque hemos hecho alguna que otra por ahí. Hoy es una noche muy especial. Vamos a tener de todo un poco. Vamos a estar presentando a un escritor de por aquí. Vamos a tener fotos, como están viendo también, de alguien por aquí. Vamos a tener alguien aquí haciendo música en breve en la apertura musical. Vamos a tener intervenciones teatrales. Vamos a tener algunas pruebas aquí en escenario, vamos a tener música, vamos a tener lectura de poemas. Y para todo ello, si ustedes quieren participar, los que no se hayan anotado pueden anotarse con Mariel para las rondas de lecturas, por si quieren leer algo propio o algo ajeno, para las rondas de expresiones libres, donde pueden ustedes cantar, bailar, hacer alguna presentación teatral, alguna intervención, pueden hacer origami en vivo también, cualquiera de las otras artes de las que quedan, más allá de la lectura. También lo pueden hacer anotándose en las rondas de expresiones. Se pueden anotar también para el abrazotón, que quienes no sepan, el abrazotón se trata de un abrazo al azar durante un lapso de 33 segundos. Digo al azar con otra persona del público. No es a tontas y a locas tirando brazos por ahí hasta enganchar algo. Es al azar con alguna otra persona del público durante un lapso de 33 segundos, porque está demostrado científicamente que un abrazo que dure más de 20 segundos es beneficioso para la salud, ya que nuestras glándulas empiezan a liberar ciertas hormonas, ciertas endorfinas y cositas que le hacen bien al cuerpo. Como no nos queramos quedar cortos, porque hay gente que tarda un poquito en aflojarse ante un abrazo ajeno, le damos 33 segundos. ¿Por qué 33? Por el truco, 33 y de mano. El abrazo. Así que bueno, también eso se pueden anotar con Mariel. Hecha los avisos pertinentes del caso acerca de cómo es el modo de empleo de las noches de poesía, vamos a pasar, antes de la apertura musical, que va a ser a cargo del Jonah, vamos a pasar a compartir un pequeño cortito aquí, mientras sigue llegando la gente y se acomoda, un corto que se llama Fist. Así que vamos con él. Chance of rain during. You have wit that you could dry your hair and iron your shirt at the same time. No sé si ustedes también. Me parece que en cualquier momento voy por una de esas ricas pizzas que están preparando ahí los muchachos. Gracias a la gente del Zoom de Alas. Gracias al equipo de Noches de Poesía. Y gracias a nuestro artista destacado de esta noche, nuestro músico que va a hacer la apertura musical y con quien vamos a empezar a calentar los bracitos recibiéndolo con un fuerte aplauso, el señor Jonah. Maestro. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Bueno. Como una parte de la poesía un poco expresa sentimientos, cosas, andares de la vida, pero metaforeándolos, la música en parte tiene un poco eso cuando no es escrita y no tiene recursos para ser hablada. Así que bueno, tratamos de dar un poco de imágenes y a través de la música de alguna forma hacemos metáfora de lo que teóricamente debería ser, cómo nos sentimos de acuerdo a los diferentes espacios. Bueno, este tema se llama Danzas por el Bosque y es un poco eso, no sé, trata. Bueno, voy a hacer una canción que habla un poco de la separación y que no importe. Pero cuando estemos bien, espero que me vengas a buscar. No estamos juntos, pero cuando estemos bien, espero que me vengas a buscar. No sabes cuánto esperé, cuál es el precio de hacer mal. Cuando estemos bien otra vez, espero que me vengas a buscar. Espero que me puedas encontrar. Todo el dolor que se pueda causar también se puede olvidar. Y si a pesar de todo el sentimiento está, espero nos podamos disculpar. Yo quería alguna sensación y descubrí que en mi interior está todo lo que necesito, donde amarme y estar bien yo. Y después te lo podré dar a vos. Estemos bien, espero nos volvamos a encontrar. No estamos juntos, pero cuando te busqué, ya no te pude encontrar. Ya dejé pena y remordimiento, y me doy cuenta que estoy contento. Perdonar a vos y vivir el momento de querer el mundo entero sin diferenciamientos. Porque la felicidad y la sinceridad son lo único eterno. Estemos bien, espero que me vengas a buscar. No estamos juntos, pero cuando te busqué, ya no te pude encontrar. No estamos juntos, pero cuando estemos bien, espero que me puedas perdonar. Muchas gracias. Bueno. Bueno, lo mío es bastante melódico cuando soy solista. Así que... este es bastante, bastante reciente. Espero que les guste. ¿Cómo es? Es... ¿cómo es? Bueno, está escrito en inglés y en castellano, porque bueno, es un poco, quiere reflejar un par de cosas diferentes al respecto. Y bueno, nada, hablo un poco de, no sé, bueno, perdón, estoy hablando con cualquier. Thank you. tomorrow that I'm with you. I can feel all the sensation that make me to believe in a change that we will do, to live a better life in a healthy truth. You make me understand we have to change ourselves before we claim the trail we have to choose in well. Between the blind cool man or be just another brain and heart don't know how to fail. Don't want to escape, don't want to forgive. They don't want to accept what we have made. Puedo ver que todo es positivo. Cierro los ojos, puedo encontrar que todo es soltar y ser honesto y nada más. No hay barreras, solo hace falta saltar, no olvidar, no escapar, aceptar. You have the answer is in your hands. Everything you want to feel it's in your hands. All the doubts you have, feel the answer in your heart. Just save the heart. Just save your heart. Don't care about tomorrow, I'm with you. And I can feel all the sensation that make me to believe in the change that we will do, to live a better life in a healthy truth. You make me understand we have to change ourselves before to chase the trail we have to choose as well. Before to be a blind man or be a blind cool man, you have to feel the power of yourself. Just to ignore, you have enough courage to ignore what we are made. All you want to feel is in your hand. All the doubts you have, feel the answer in your hand. All you want to feel is in your hands. All the doubts you have, feel the answer in your hand. Es muy nuevo, ¿viste? Entonces complica un poco cuando es nuevo. Uno, ¿viste? Cuando es una canción propia, cuando es un escrito propio, tiene que creérselo primero. Y bueno, yo no me lo creo todavía, no sé si se nota. Y cuando encima algo pasó, o sea que ya no lo sentís, también te cuesta. O sea, tenés que haber escrito algo muy bueno para que sea permanente en tu ser durante mucho tiempo. Si no, bueno, las cosas que vos escribiste cuando eras un poco más chico, cuando pasó cierta circunstancia, ya, bueno, no te representan. Así que, bueno, yo personalmente tengo que decir, tengo un montón de canciones, elijo muchas cosas para armar una canción de todas las otras que realmente me representen de todas las canciones para poder hacer una canción entera. Y bueno, a veces no, a veces salen de una como esta. Esta salió toda entera en 40 minutos y pienso que me sigue representando en parte. Habla de la separación. Así, cra, tra. Pero bien, porque después de esto nunca más mal. Ya fue, fue como es la Biblia. Para mí. No, bueno. Bueno. Pero bueno, no sé, qué sé yo, tal vez es cualquiera. Medio melosa. Pero bueno, es una separación y tiene que tener una canción melosa. Caminamos juntos hacia el querer, hasta que encontraste otra salida, la perdida. Sin saber si bien o mal, continuar y avanzar, sin estar entero y sin vos. Estarás bien si es lo que quieres. Y luego caminamos hacia el precipicio donde tiré esos sueños. Y aunque vos no te vayas a olvidar, quiero saber qué peor puede pasar. Y envejecer con vos o desistir. Nos escapamos de nosotros en otros. Y cuando no se puede más es lastimar. ¿Quién supo cuándo es la hora que todo debe terminar? Debe terminar. Y quien por amor siguió hasta la eternidad, hasta la eternidad. Ojos cansados que no se pueden conformar, de caricias y de besos que solíamos disfrutar, del amor que ya no sé si te debo dar. Nos escapamos de nosotros en otros. Y cuando no se puede más es lastimar. Supo cuándo es la hora que todo debe terminar, debe terminar. Y quién por amor siguió hasta la eternidad, hasta la eternidad. Estarás bien si es lo que quieres. Y luego caminamos hacia el precipicio donde tiré su sueño. Yo no soy la lluvia que apagó lo bello de ese amor. Y entre lágrimas abiertas un extraño dolor. Y entre lágrimas abiertas toda la emoción. Y entre lágrimas oscuras, ya no sé lo que pasó. Y entre lágrimas abiertas no resisto y fluyo. No resisto y fluyo. No resisto y fluyo. Muchas gracias. Bueno, voy a bajar un toque. Bueno, si me permiten, voy a hacer un tema en italiano. ¿Qué onda esto? Ahí está. Es un libro bastante grande. Bueno, lo que pasa es que yo me olvido mucho de las letras, quiero avisar. Entonces, antes que fallar con el público así, prefiero tenerlas. Aunque nadie entiende italiano, pero... sí, ¿hay alguien que...? ¡Ahí va! Bueno. Bueno, atenti, atenti, che. Que no, no veo niente. Bueno, este es un gran cantautor italiano, es como decirle León Gieco, solo que él decidía hacer su 90% de las canciones en rima, su 50% de las canciones, no, casi todas su canciones. O sea, no podés creerle un verso a este chabón. Un verso está remitiéndose a otra cosa ya, es una metáfora. Entonces, bueno, el guacho, no sé qué onda, pero habla 15 dialectos diferentes, es conocido en toda Italia, se llama Fabrizio De André, y bueno, el monstruo canta muy abajo, así que yo después de cantar arriba tengo que cantar abajo, espero que se entienda medianamente la letra, a pesar de que sea en italiano. Y bueno, esta... No, voy a decir, esta canción básicamente, bueno, en realidad Marinella, que es la muchacha de la canción, se llama La Canzone di Marinella. Marinella es una muchacha que, bueno, fue asesinada por su amante, de una forma bastante extraña, trágica, y él la convirtió en un romance y... Bueno, no te da a entender que la mata, pero bueno, todas las circunstancias que sucede dentro de la historia son bastante, bastante románticas, no tienen nada que ver con un asesinato. Así que bueno, transforma a través de versos y poesía, bueno, una muerte en un romance de amor. Bueno, eso, nada. Che scivola dal fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello, tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. E c'era la luna, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra di capelli. E c'era la luna, avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi fremer nelle stelle, tuoi occhi e baci la tua pelle. Dicono che poi mentre ritornavi dal fiume chissà come scivolavi, ma lui che non ti volle creder morta bussò tre volte ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo da una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose. Eso. Muchas gracias. Y como las más lindas cosas viviste solo un día como las rosas. En italiano se puede rimar muy fácil, y en castellano también. Por eso les voy a traducir una canción de André, que no la voy a hacer, pero se las voy a traducir porque vale la pena realmente, ya que la puedo traducir prácticamente toda con rima. Y la voy a traducir así porque la última la traduje así, qué sé yo. No la escribí, me olvidé de la traducción. Bueno, ¿qué quiere decir tener 1.5 metros de estatura? Me lo dicen los ojos, se los dicen los ojos de la mirada de la gente, ¿no? O la curiosidad de una chica irreverente que se acerca solo por una duda suya, impertinente, quiere saber si es cierto lo que se dice alrededor de los enanos, que sean los más fornidos en la virtud menos aparente, entre todas las virtudes la más indecente. ¿Se entiende? Bueno, así que este enano vive perseguido. Las chicas que se le acercan solamente es para ver, bueno, si tiene algo ahí. Y nada, la maldicencia insiste, bate la lengua sobre el tambor, dice acá de André, anda a saber en qué dicho lo habrá dicho. Pero bueno, sigue. A ver. Pasan los años y los meses, y si lo encontrás también los minutos. Es muy triste encontrarse adulto sin haber crecido. Bueno, la maldicencia insiste, bate la lengua sobre el tambor. Eso será una forma de decir que andan todos despoticando de vos, supongo, ¿no? Hasta decir que un enano es una caroña de seguro porque tiene el agujero muy cerca del agujero del culo. Tiene el corazón muy cerca del agujero del culo. Eso dice acá. Entonces es una caroña un enano. Bueno, entonces el enano se cansa. Parte 3. Bueno, fueron noches insomnias, veladas a la luz del rencor, dice. Preparé los exámenes y me convertí en procurador, ¿no? Encaré la calle para parar en las bancas de una catedral, ¿no? O sea, a todo esto, trae la sacristía, o sea, las cátedras de un tribunal. Bueno, todo esto, ¿no? El muchacho, como yo se los estoy traduciendo, bueno, remata todo para decir que estamos en la cátedra de un tribunal, o sea que el cura, el enano se hizo juez, eso, un judice. Perdón, me trago la lengua. Bueno, termina. La cuestión dice, entonces a mi estatura yo ya no le dispenso más buen humor. ¿Quién con, bueno, la cadena a los pies me decía vuestro honor? Y de entregárselos al, ¿cómo se llama el que los ajusticia? El verdugo, entregárselos al verdugo fue un placer de todo mío, antes de desaparecer en el ahora y en el addio, como se dice en italiano, o sea, en el adiós, no conociendo la estatura de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el chabón lo mandó a matar a todos a ver si Dios es enano como él y es tan bueno. Bueno, eso es un poco. Quería compartir una traducción acá. Perdón. Muchas gracias. Bueno, la canción es una tarantela, un poco, y yo no dispongo ni a palos de esos recursos, así que mi tarantela se convertiría en una canción lúgubre, y el enano ya no estaría contento de mandar a ahorcar gente, así que voy a compartirles otra canción, sí. Bueno, si no molesta, les comparto otra canción, se llama Rimini. Es ¿por qué les comparto esta canción? Yo traté un poco de buscar cosas ahí, yo no tengo nada que ver, poesía, yo hay canciones de amor, o sea, poesía, bueno, trata de expresar, pero bueno, hay un poco de poesía. Bueno, él sí tiene poesía y a través de un montón de metáforas da a entender un poco que, bueno, vendieron este país, pero no este país, sino todo el continente, y bueno, él como italiano se hace cargo y le canta un poco a Cristóbal Colón y un poco, bueno, a esas cuestiones. Se llama Rimini, esta canción. Va un poco dirigida a los marineros. ¿Por qué no agarraron y se quedaron ellos con la tierra y no se la dieron a gente decente que la cultive y conviva con los indios en vez de darle todo el oro a los patriarcas europeos? Bueno, un poco eso dice, ¿no? Ella le quise que guarde verso al mar, la figlia di pirati, penso che sia normale. Ella parla poco, labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciati in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede. Dalla sua portantina lei gli toglie le manette, i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico dice: ho inventato un regno, e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini, sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Rimini, Teresa la risba, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, già vecchia da 100 anni, di lei ho saputo poco, ma spero non inganni. E due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, fra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere. Muchas gracias. Bueno, son un poco pesados así los temas de Fabricio, pero bueno, son muy poéticos, los más poéticos que hay en Italia. Bueno, voy a cerrar mi partecita con un tema muy nuevo. Este es más nuevo que el anterior. Espero que les guste. Es difícil hacer el ska con el teclado. Escapando de paredes y estructuras de metal, de publicidad y carteles, plástico y papeles, de cosas fabricadas que no se van a usar, de miles de edificios en construcción que no se van a habitar. Y hay gente que no tiene dónde dormir. ¿Qué me podés decir? Oh, ¿y cuántas cosas hechas sin sentido alguno? Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. Ah. y en un mar de gente que no sabe dónde va, que no es agua transparente, sino una tempestad de miradas que no entienden, que parecen que no están, y de un cuerpo que la lleva hacia ningún lugar. Y nosotros seguimos sin preguntarnos si será este el propósito de nuestra vida. Caminando solo no me voy a encontrar alguien que me venga a acompañar. Caminando solo en esta oscuridad, alguien que me encuentre en un lugar para estar. Y seguimos atrapados en tanto cemento, solo queremos respirar. Agradezco tu conformismo y no querer pensar. Preocúpense solo de su vida y no les va a alcanzar, porque el final nos viene a todos si es que llega a alcanzar. Y no va a importar ni cuánta plata acumulas, ya se viene el final, al fin. Solo nos queda vivir con felicidad. Caminando solo en esta frialdad, alguien que me encuentre en algún lugar. Caminando solo en esta ciudad, alguien que me quiera acompañar. Este y el anterior no tienen nombre, son nuevos. Tal vez lo voy a cambiar, tal vez no me gusten y los tire, pero bueno, los toqué con ustedes. Así que gracias por escucharlo. Bueno, voy a invitar a Matute. ¿No? A Mati. Un aplauso, por favor. A Mati tiene este libro, que es un gran logro, la verdad, para cualquier escritor, y me parece que no es más grande, más logro, porque más chico, más gente lo puede llevar, así que bueno, gran logro. Bueno, yo voy a acompañarlo a Mati con sus poesías, así que no tengo la menor idea de nada. Así que bueno, esto va a ser único, me parece. Así que bueno, gracias por estar presente. Buenas noches. Buenas. Qué lindo que venga tanta gente a una noche de poesía. Y qué miedo también. ¿Qué hacemos? ¿Querés arrancar? Sí, vamos a rockear. ¿Con eso? Sí. Bueno. Yo llegué a lo de Jonah y me dio Obras completas de Jim Morrison, alto poeta. Y arrancamos así a rockear un poco. Igual también empezamos con algo. Vamos a ver. El barco de cristal. El barco de cristal, de Crystal Ship, se llama esto. Antes de que te deslices en la inconsciencia, quisiera otro beso. Otra destellada. explosión de felicidad, otro beso, otro beso, otro beso. Los días son brillantes y llenos de dolor. Enclose me in your gentle rain. Envuélveme en tu suave lluvia. To ride was to insane. So well. La vez que huiste casi me vuelvo loco. Nos volveremos a ver. Enclose me again. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Dime dónde está tu libertad. Las calles son campos que nunca mueren. Libérame de las razones por las que tú preferías llorar. Yo preferiría huir, huir. El barco de cristal se está llenando. Mil chicas, mil sensaciones. Un millón de maneras de pasarla bien. Cuando regresemos, escribiré unas líneas. Porque este habla de la abuela. Y yo después voy a leer algo que también tiene que ver con mi abuela. La abuela amaba a un marinero que surcaba el mar helado. El abuelo era ese ballenero que me sentaba en sus rodillas. Me dijo: hijo, voy a volverme loco de vivir en tierra. He de encontrar a mis compañeros y caminar por arenas extranjeras. Este anciano era gracioso. Tenía la sonrisa de plata. Fumaba una pipa de brezo y caminábamos 4 millas terrestres, cantando canciones de turbias mujeres y la libertad de otros tiempos. Canciones de amor y de muerte, y canciones para liberar a los hombres. Tengo 3 barcos y 60 hombres, una ruta hacia puertos desconocidos. Yo permanezco junto al mástil mientras soplan los vientos del norte, hasta que la mitad haya muerto. ¡Tierra a la vista! Bueno, si le echo el guante a un billete de dólar, me compro una botella y me la bebo hasta reventar. Si le echo el guante a un billete de 5, voy a despellejar viva a esa chica. Si le echo el guante a un billete de 2, vuelvo a casa y me caso contigo. Me caso contigo. Me caso contigo. Me caso. Muy bien. ¡Tierra a la vista! ¡Hey! ¡Tierra a la vista! Si le echo el guante y me siento bien, sabes, nena, nena, oye, nena, que me voy a amarte. Me voy a amarte ahora, me voy a amarte, amarte. Me voy a amarte. Ahora amarte, me voy a amarte. ¡Hey! ¡Tierra a la vista! ¡Hey! ¡Tierra a la vista! ¡Hey! ¡Tierra a la vista! ¡Hey! ¡Tierra a la vista! Glenn Howe. Bueno, muchísimas gracias. Mi abuela se llamaba Dolores. Esas cosas que tienen las palabras, la poesía tal vez, que nos marcan en la vida. Se llamaba Dolores y era cristiana. Tenía como un amor así. Me acuerdo que estaba en la cama de mis abuelos, estaba arriba la foto de Jesús. O algunos tenían el Jesús crucificado. No era la foto, obviamente, ¿no? Era un dibujo. ¿No? Sí, sí. Más o menos así estaba el dibujo. Y bueno, era ese Jesús con los ojos claros, penetrantes, el pelo largo. Y mi abuela, para me está bajando una info así. Mi abuela, arriba de mi abuelo, Jesús. No sé, ponele. Tenía un amor muy, muy contundente con Jesús. De hecho, cuando ya estaba con Alzheimer, era viejita ya, que mi abuelo se peleaba con ella para bañarla, salía todo rajuneado del baño. Se escapó una madrugada al amanecer, se fue a la iglesia con un camisón así, casi desnuda, en patas, por las calles de Montevideo a la madrugada. La encontró la policía, bueno, terminó en la comisaría, todo eso. Pero bueno, tenía un amor muy grande por Jesús. Y esto viene a colación, que cada tanto venía, no sé si en el barrio de ustedes, habían unas virgencitas que venían en una caja de madera. Era una caja de madera con como un maletín que se llevaba de arriba, en una caja de madera con dos puertitas, un vidrio y la virgencita adentro con el niñito Jesús, y la gente le rezaba o le prendía una vela, y eso se iba repartiendo por las casas del barrio. No sé quién las distribuía, si era la iglesia, no sé quién las repartía, pero la cuestión es que a las casas llegaban la virgencita. Y bueno, esto surgió un poco de eso. Y dice así: cada tanto llegaba la virgencita a la casa. Cajón de madera con dos puertitas. Y un ganchito de chapa que las trababa a las puertitas. Cuando se abría, aparecía detrás del vidrio con su bebé en brazos. A sus pies, dos flores de plástico. Yo le hacía una mueca. Cuando pasaba cerca, me miraba y la miraba. Alguna vez me descubrí charlándole, contándole o pidiéndole algo. Después le pusieron una lista de papel con el cronograma de casas, fechas y apellidos con cinta adhesiva. Eso le quitaba algo de mística. Parecía la lista, un almanaque del oficio de la santa. Pobre la virgencita. Cuando la trasladaban, le cerraban las puertitas, las dos puertitas, y el ganchito de chapa. Yo la imaginaba espiando, tratando de ver por la endija que dejaban las dos puertitas cerradas. Con suerte, alguna vez podría ver algún poco de pasto de pasada en esos pocos minutos de casa en casa. podía capturar un árbol, un ángel, un pájaro. Imagen fugaz de la afuera de las casas. El niño bebé se bajaba de los brazos, miraba a los chicos jugar, preguntaba, ¿puedo, mamá? Timbre, escaleras, pasillos, ya entraban a otra casa para encontrarse con otros niños que le harían morisquetas y caras. Bueno, estas dos cosas que voy a leer ahora no son del libro Cuedras, que está por ahí dando vueltas, pero me gustaba compartirlas porque por ahí son de algo que más adelante saldrá o editaremos por ahí. Y esto habla un poco de las terapias alternativas, que tanto estamos acá empapados. La magia se presenta sutil, transparente, muy clara. Lunas conducen la noche, soles conducen la mañana. ¿Quién le dará el rescue a los chicos de la calle? Baños de gong, canto de cuencos, melodías sanadoras. ¿Quién masaje Twin A al muchachito del tolueno? Baño de esencia, reiki en los pulmones, alineación de chakras. ¿Quién amará y besará a los excluidos con rabia? Hueso de su brazo, carne, jugo y carne, panes que sangran. ¿Quién sanará el plexo solar de la niña violada? Semillada violentamente, aborto de sus entrañas. ¿Quién le leerá el aura? Para aplacar al volcán, ¿quién le dará el alma? Sacrificio terreno, corazón chamuscado, cuerpo en llamarada. ¿Quién abrazará con su luz a los hijos de la guerra? Les dará paz y perdón con una visualización de curación cuántica. ¿Quién será el guerrero más abnegado? Necesitamos héroes. ¿Cristos? La magia se presenta, sutil, transparente, muy clara. Lunas conducen la noche. Soles conducen la mañana. Vamos. Yo en realidad traje algo también que no es mío, pero que tenía muchas ganas de leerlo. Que no ensayamos con Jonah, y que si quiere, porque en realidad después iba a leer Cuedras, algunas de Cuedras, pero leemos primero esto o primero Cuedras, ¿qué hacemos? Vamos con uno de que ensayamos y después vamos con esto. ¿Qué tenemos? Cuedras. Bien. Cuedras. Vamos con Cuedras. Bueno, vamos con Cuedras. Cuedras, ahí tiene un texto que se llama Cuedras. Y a veces la gente me pregunta, yo como una cuestión de marketing, le puse Cuedras al libro porque la gente iba a decir, ¿qué quiere decir eso? Y por lo menos por eso iba a ponerse a leer. Hay que vender también, no es solo escribir, muchacho. No, la verdad también es que surgió este poema Cuedras y vino bien, todo, a veces todo fluye. Y Cuedras es una poesía, porque a veces la gente te pregunta, Y uso palabras de... Lo escribimos con mi hijo, con Amaru. Que, ¿vieron que los chicos a veces dicen palabras que son mucho más poéticas que cualquier...? Son muy buenas, son muy buenas. Luna tiene una, ponele, ella le agregó un verbo a la cuestión del cariño. Te dice, te quiero, te amo y te corazono. Mi amor. le agregó un verbo, ¿viste? Y bueno, y Amaru metía palabras que a mí me... Yo decía, ¿por qué no hablar así, no? Me encantaban y nosotros obviamente terminamos hablando como él muchas veces. Y bueno, y en este poema me pregunto esas cosas, ¿no? De por qué no decir esas palabras. Cuando quiera, maestro. Yo lo dejo ahí que arranque, ¿viste? Lo mando al frente. Vos dale. Fluye. ¿Por qué no decir trobar en vez de probar? Si un trovador en definitiva va probando suerte con su paso por los pueblos que encuentra en su canto. ¿Por qué no decir vayate en vez de andate? Si en definitiva irse es poner una valla de distancia que nos separa. ¿Por qué no? ¿Por qué no me digues en vez de digas? Aunque no se me ocurra nada para justificar esto. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Depende a quién se lo diga y cómo? ¿De su belleza estética? ¿De la imagen que desprende la metáfora? Hoy escuché un montón de palabras extrañas, pero no acá, en la calle, en los autos. Era correcta su hilación de sentido. Cuerdas, eran cuerdas. Pero, ¿unían o ataban las cuerdas? Látigos, nudos, orcas. Porón, a veces me asustan las palabras cuedras. Vos roquealo que va. No voy a llegar a leerlo. Sácalo. Mira, tiralo para allá, a la marchanta. Bueno, muchas gracias por haberse acercado en este frío lunes. Hoy decíamos con los chicos, yo no sé si viene tanta gente porque es lo único que está abierto y de última hay cerveza y... Pero bueno. Sí. Sí. También. También. Nacimos. ¿Qué se le va a hacer? Mamá, papá, hola, llegué. Nacimos dictadura, Trump. Chiquitos, nos creímos todo. La bandera, alta en el cielo, las Malvinas. Deseadísimo chocolate mandamos por correo con carta para los combatientes. Hermanos mayores, muriendo por nosotros. Más tarde, en el kiosco, de vuelta el chocolate, con carta para nosotros. Decía, queridos nosotros, hermanos menores, muriendo combatientes para los mayores. Después, papelitos, alegría, primavera, pero el sol está muy fuerte. Afuera, un cartel. Se vende Inmobiliaria Argentina. Sin salir de la sombra, miramos por una ventanita cómo retornaba el verde. Era pronto para salir. Era verdísimo, era jugar, reír triunfos, pero el lobo estaba. Menos fuerte, más anciano, y por fin un día salimos. Corrimos, cantamos, bailamos. Campo florido, alegres, libres, vivos. Mientras alguien remataba los muebles de la casa, vimos los camiones de mudanza, pero estaba ese campo y el sol. ¿Cuánto hacía que no una siestita al sol? Volvimos a casa, hombres ya, acompañados, tal vez, padres con miedo, pero cariñosos. La familia está en casa. Afuera, ese insistente cartel: se vende Inmobiliaria Argentina. No lo podemos creer. Acá adentro, muebles reconstruidos con maderitas, jugando con los niños, calor de hogar, como si fuéramos una familia, esa que nos enseñaron, la que teníamos que ser. Pero ese cartel me pone medio intranquilo, no sé, no me gusta. Todas las mañanas sacamos ese espantoso cartel: se vende Inmobiliaria Argentina, y todas las noches regresa. ¿Qué hacemos? ¿Desconfiados nosotros? Niños mayores, aferrados a esto, a lo poco que nos queda. Rezamos que nadie compre, que nadie venda. Me dice que confíe en el proceso histórico. Estamos viviendo, que queremos dejar la casa. No queremos dejar la casa, pero afuera los nietos de los lobos, cachorrones, siguen creciendo. Aún muerden como jugando. Y ese cartel, cachorrones, y ese cartel, siguen creciendo. Y ese cartel, Inmobiliaria, y ese cartel, alta en el cielo. Y ese cartel, aún muerden. Y ese cartel, la bandera. Y ese cartel, como jugando. Y ese cartel, con los niños. Y ese cartel. Bueno, estos son los que no ensayamos, Jonas. Ahora tenés que mandarle fruta. Vamos a ver qué sucede. Vamos, vamos. Esto se llama, ya que estamos ahí con esos violentos. No es tan trágico como lo que acabo de leer. Y es, informe sobre aves y otras cosas que vuelan. Rafael Urreta Vizcaya. Hermoso este chabón, muy lindo, muy recomendable. Gracias. Los Power Rangers, Tormenta Ninja. A veces los Power Rangers Dino Trueno, los Power Rangers Fuerza Salvaje, los Power Rangers Patrulla Delta, o sea SPD. Los Digimon, Power Rangers Fuerza del Tiempo, Liga de la Justicia Ilimitada. Ahí están la Mujer Maravilla, Superman, Linterna Verde, Superchica, Batman. No sé qué pensar de estos violentos. Que están con los chicos, que están con los chicos, mientras los grandes nos distraemos en la vida. Antes la cosa era distinta. Nos pasábamos la siesta con la gomera al cuello, bajando pajaritos, palomas, mistos, chingolitos, cachañas, venteveos, cardenales. Entre gomerazo y gomerazo, jugábamos con los saltamontes. Los poníamos agarrados cabeza con cabeza y esperábamos a ver cuál era el primero en arrancársela al otro. Los tatadíos también servían, pero no nos metíamos con ellos porque andaban muy pesados de apellido. De todas formas, a escondidas, unos de otros, cuando teníamos uno a tiro, nos gustaba reventarles un pisotazo. A los toritos, esos parientes de los cascarudos, los ensartábamos de a dos con un palito. Y armábamos catangos para que lleven piedritas de un lugar a otro. Duraban dos o tres viajes. Los propiamente cascarudos, en verano, llovían. Apurados, pedíamos una escoba, los barríamos y hacíamos en la vereda una fogata cascaruda. Era buenísimo, porque los papás dejaban de retarnos primero y nos agradecían además. Los bichos explotaban de uno en uno como un cohete de poca potencia, eso, como un cohete de esos pedo de vieja. Después de las lluvias salían los sapos. Y atrás salíamos nosotros a correr los aboleos. Con Gilé operábamos escuerzos, pero porque eran muy raros nomás. Con bolsas de cebolla armábamos un medio mundo y salíamos por los zanjones a pescar renacuajos. A la vuelta los clasificábamos en tres frascos etiquetados, a saber, renacuajos grandes, renacuajos medianos, renacuajos chicos. Les tirábamos comida y cosas, pero lo mismo, a los dos días se morían. Panceaba el primero y atrás iban los copiones. Los medianos siempre aguantaban un cachito más. Y eso era de verdad un asunto interesante. Muy de vez en cuando asesinábamos un gato. Decíamos, para que no sufra. Y alguna que otra vez, no, y alguna otra cosa de por el estilo. Perro, que me acuerde, una vez sola. Pero fue por una venganza lo más justa. El dueño de ese animal nos había pinchado una pelota, o ganado muchas figuritas, o una carrera, o algo. Caíamos de los árboles como frutas, esperábamos el tren. Del lado de adentro del puente de hierro nos tirábamos al canal desde lo alto. Ese canal tenía como un metro de hondo, o quién sabe. Ahí fue que el pollo Sosa salió pelado en carne viva y otro amiguito quedó hemipléjico. Entre nosotros jugábamos a la lucha. Piquete de ojo, la doble Nelson. A veces nos heríamos, pero nunca llegábamos a matarnos. Rodolfito fue el único que murió por esa época. Ocurrió que una siesta, en lugar de estar jugando tranquilo con nosotros, se quedó con su mamá mirando la novela. Las novelas hacen estas cosas. Y cuando salió a hacer pis, pasó junto al lavarropas, que perdía agua mezclada entre el cable pelado. La muerte de un humano nos pareció algo misterioso y se nos presentó como una estafa. Por la mañana vino la ambulancia y al otro día nomás el coche fúnebre. Rodeamos ese coche dolidos y asombrados y lo encontramos sospechosamente parecido con el coche de Batman. Ese violento. Rafael Urreta Vizcaya, ¿puedo leer otro del muchacho? Sí. ¿Vamos con otro? No, te puedo acompañar. Si no puede... Bueno, hagamos una cosa. Hacemos así. Sí. Leemos otro de Cuedras y después leo este. No, lee ese. Y después leemos uno de Cuedras. Y ahí nos vamos. Bien. Bueno, quedé solo acá. Si alguien quiere acompañarme con un silbido... Consejo, gracias. Gracias por el ánimo, amigo. Consejos para un viaje se llama esto. Hay que estar preparado para poder ser el hombre del viaje, el amigo del colectivero, sentarse en el estribo y que permita que vos le cebes mate. En principio, hablarle del motor, si es lento, decirle, pero firme. Si apenas marcha, elogiarle la estabilidad. Si no anda fuera, si no anda fuerte ni estable, hablarle de mujeres, lo buenas que están en el verano, cuando suben lentas e inestables. Si dice que lo miran con indiferencia, largarle epa, epa. Si no lo miran, que está claro, que se hacen las estrechas. Si lo miran como miran los meneos del paisaje, hablarle del tiempo, el tiempo indiferente, esquivo, inestable. Si hace frío, ponderar los beneficios del invierno. Si no lo soporta, elogiarle el aguante y, y la doble alegría cuando llega el verano. Si dice, ¿qué verano? Si me la paso arriba de este micro podrido, decirle que las mujeres, los inviernos, los micros, que todo es como él dice y como él quiera, y ahí nomás, solicitarle una bolsita para cambiar la yerba. Tal vez precise tiempo para recuperarse, 3 o 5 minutos, pero después hay que soltarle, así es la cosa. Esa palabra debe ir liviana y tramposa, como anzuelo en el río. Que largue un ronroneo, aunque sea un toscazo. Si pica, pica. Si no, se prueba otra. Pero contesta, ajá. Y ahí ya es nuestro. Aunque el termo esté medio ordeñado, queda el camino abierto para chisme o política. Del colectivero del otro turno, se estuvo murmurando que la mujer lo engaña. Parece, dijo uno, que lo vio con un tipo. Bien de atrás era ella un calco. ¿Abrazados? Peor, disimulando, caminando separados y ni se hablaban. Ahí es oportuno preguntar, ¿vos sos casado? Es probable que el chofer meta un rebaje para armar su defensa. De sobrepique, hablarle de los viáticos. Las preguntas de este instante deben cargar otra precisión. Estamos sin agua y ya no hay mate. Que nos justifique en el estribo. Y este lugar es un trono que un argentino defiende a carne viva. Si dice que no se los pagan, los viáticos, no bajar la reflexión de los alcances de la explotación, de los hombres por el hombre. Si le pagan, buscar con la mirada un punto de fuga entre el velocímetro y los cambios y tirar, ¿vale la pena tanto sacrificio? Lejos de tu mujer, tus hijos, esos amigos, zorros que a lo mejor van cuando no estás. Si se larga a llorar, decirle, bueno, bueno, que otros ni se calientan, que es mentira, que los hombres no lloran. Ser sensible está bien, te felicito. Si comienza unas leves convulsiones, respiración agitada, así como un ronquido, moviendo movimientos espasmódicos, mocos que le nublan la vista, decirle, mira, mira, estamos llegando, te dejo el mate acá o lo guardo en el cajoncito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cuánta gente para hacer el lunes, loco? Nadie labura mañana. Yo vine a tocar un par de veces, no había nadie. Era sábado. La apuesta es los lunes. Todo esto mañana hacemos palo. Gracias que convoca tanta gente. ¿Con qué quiere ir, maestro? Usted dígame, yo estoy preparado, mire. Áspero, áspero. Página 20:35. ¿Vieron esas calles que tienen, esas avenidas grandes que tienen un bulevar en el medio de pasto y pasan coches así rápido por los costados? Esto se llama Niña. Estaba solo, la avenida solía llamarme. Sus autos, el ancho bulevar, la velocidad. Bulevar José Batche y Ordóñez. Propios, le decían. Más corto. Un viejo nombre y esa manía de abreviar todo. Justo enfrente desembocaba Embajada Ventana. Nombre peculiar para una calle que a mitad de cuadra tenía un majestuoso hotel de alta rotatividad. Persianas verdes y bajas. Amurallado por ancha pared, solo se abría en entrada y salida de vehículos. Una mole, cuadrada, romana, como hospital naval, abandonada por fuera, adentro un secreto que nunca pude develar. En fin, las chicas hacían vereda sobre propios, y yo mirando el tiempo pasar. Ese día una niña huesuda, 13, 14 tendría, apenas un poco más grande que yo, acompañada por las tres minas de siempre, que la aconsejaban y animaban en su cotidiano plan. Para un coche, rojo, lustrado. Escoltada se acerca la niña. Las piernitas flojas caían desde la minifalda que aunque quería no podía apretar. Maquillaje absurdo, tarea imposible de sumarle a la edad. Baja la ventana, tiembla la niña. Hablan escolta y chofer. Negocian, cierran trato. Y en rápida vuelta, la niña se va. Quedamos todos esperando. Un aire nervioso cruzaba hasta acá. Impaciente ansiedad. Por fin, baja por ventana el auto rojo. Se abre una puerta que suelta a la niña. Las chicas reciben. Se aflojan las piernas y antes de que caiga, la llegan a upar. La llevan en brazos, festejan, la miman. Cumplida tarea, no puede ni hablar. Así se la llevan, inicia otra vida de chica y vereda en el bulevar. Uno más y dejamos ahí el micrófono para los que quieran leer y eso, ¿les parece? Yo quería que vos improvisas. ¿Qué? Dime. Nada, para que recites mientras yo canto lo mismo que hiciste con la canción, ¿no? Cristal Chico. Hiciste otro para cerrar, como para cerrar. Dale, como para cerrar. Ahora hacen. Ahora, a ver. Ya, me hacen. Improvisación. Bueno. Igual no necesitas leerlos, yo sé no, que. Pero está bueno a veces cuando tienes su experiencia, ¿no? Desacuerdo. Uy, gracias. Hoy conviene hinchar por algún cuadro, apostar a no sé qué caballo, ¿Qué vas a andar eligiendo ahora entre ortodoxos griegos o católicos romanos? ¿Cómo se puede optar por una bandera o un cuadro? Apenas decidir si dulce o salado, entre la sed y el hambre. ¿Cómo sumarse a una barra, ser parte de algo, de una ilusión, de un parámetro? ¿Folclore y destino? Son juegos relacionados. Apostemos ahora, si sopla el viento o me quedo callado. Voces ladran cual flechazos, flechas blablan ladrillazos. Este se vistió bien, desnudo aparente, los pelos de la piel, bosquecito fino al hambre, el alma de todas las cosas se niega para justificarse. ¿Libertad? Mucha puerta sin cartel de acá son las hembras, sin disfraz de así son los varones. Toda trampa, tres estaciones. Dolernos, mirarnos, sangrarnos. Un lugar no canta, otro tiene confianza. Unos trenes transportan, otras vías espantan. Y ya está, sopló el viento, ¿me callé? No. Entonces, 0-0. Amargo empate. Partido táctico. Un día, junto a las fracciones, otro día, disimulo resultados. Sonata hermética, popular costilla. Espiritual, iluminada. 2-0. Vamos arriba, muchachos. Ahora sos Dios. Después no servís ni para hacer de vos un asado. 3-2. Combatir religiones es como meter dentro de una pianola un cuadro. 7-3. Con brutalidad física de santo. 6-6. 9-7. 7-8. 3-6. Terrible resultado. Mes a mes tenés un resultado. Dale, bueno, uno cortito y vamos, porque si no me voy a leer todo el libro, es cortito. Estoy acostado de noche, calentito. De repente se acerca una ola, un mogollón de letras que se va levantando en abanico, en cresta espumada, y las letras que se ordenan justo antes de caer forman esa frase perfecta, iluminada por un sol de trasluz de mar. Rompiéndose inmediatamente, desordenada de arena y espuma, toda la frase estropeada, puedo bajar y escribirla. Pero acá calentito me da fiaca. Entonces cierro los ojos, me acomodo y otra vez, la ola. Las palabras que crecen en altura, dos, tres frases formadas, iluminadas, reflejos dorados de peces las atraviesan como guirnaldas, pero se rompe en la orilla, deja algún caracolito y se marcha. Si no la anoto, me olvido. No puedo olvidarla. Bajo rápido, busco papel, cualquiera, no importa. Con lápiz desafilado, desprolijo, destierro las frases, las releo y me meto en la cama. Pies fríos. Suspiro, alivio, me acomodo la almohada, pero encuentro el caracolito y vuelve el sol de entre las sábanas y el agua que trae más y más letras, que trepan las olas, que atrapan las horas, que nadan inquietas, que salen, que saltan, que surfean, despiertas. Él quiere hacerme sufrir como lo hago yo a él. Que leo cualquier cosa y lo hago tocar. ¿Están de acuerdo con una venganza? Sí. ¿Cómo no? No, no es una venganza. Es una venganza poética. Bueno, no lo encuentro. No, es todo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, macho? Bueno, ahora lo voy a presentar yo. Morrison, me parece que a nivel así internacional es mi favorito, no sé. Y como, bueno, él agarraba y de repente hacía unos cortes rotundos en sus canciones y empezaba a decir cualquier cosa. Y bueno, es un poco en eso en lo que nos inspiramos todos para bueno, recitar. Y me parece que no está. No está. No está una de las mejores canciones de Morrison, no está acá. En las obras completas no está. No es posible igual eso. En el índice debe estar. ¿Querés? ¿Querés? Perdón, pero no, cualquiera. Ustedes pidan cerveza de mientras. Coman, tomen. Está en LA Woman. Acá está, mirá, salió, pero justo, ¿no? Yo lo había visto ya, ¿eh? Lo habías visto, ¿viste? Porque es muy poético este tema, entonces, no sé, o por lo pronto parece, no sé. Perdón, bato fruta. Jinetes en la tormenta. En esta casa nacimos. A este mundo fuimos arrojados. Like a dog without a bone and a chair without a lawn. Riders on the storm. Como un perro sin hueso, un actor sin piel. Jinetes en la tormenta. Hay un asesino en la carretera. Su cerebro se retuerce como un sapo. Take out on holiday. Make your children play. Toma unas largas vacaciones. Deja que jueguen tus hijos. If you let this man ride, sweet family will die. Si llevas a este hombre en tu coche, la dulce familia morirá. Asesino en la carretera. Yeah. Chica, has de amar a tu hombre. Yeah, you gotta love your man. Has de amar a tu hombre. Take him by the hand. Tómalo de la mano. Make him understand. Hacele entender. If you give him a rest, then the happy end. Yeah, you gotta love your man. El mundo depende de ti. Nuestra vida no tendrá fin. has de amar a tu hombre. Yeah, you gotta love your man, yeah. Night of my life. There was tombs in the cemetery where we walking through. Nobody was talking in all the world. I just had a nightmare last night where you were walking by my side. And people was shouting in the name of God. 5 minutes later, I don't know where they coming from and where they go. Maybe there was dead people. Maybe there was nobody there. And you saw light in the end of the road. People say, don't go, don't go. And this light was the end, your loneliest friend. And it coming right in front of you to say hello, here I am the loneliness, loneliness by your side. Screaming and wild. When I was back in seminary school, there was a people there who used to petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. Jinetes en la tormenta. Riders on the storm. Jinetes en la tormenta. Into this world we born. En esta casa nacimos. Into this world we drawn. A este mundo fuimos arrojados. Like a dog without a bone. Como un perro sin hueso. An actor without a law. Un actor sin piel. Riders on the storm. Jinetes. Riders on the tormenta. Riders on the storm. La tormenta. Riders on the storm. Come on. Riders on the storm. Jinetes en la tormenta. Riders on the storm. I'm the Lizard King. I can do anything. Lo que él dijo, lo que él dijo. Matías, en las poesías. Gracias. Esta no la habíamos ensayado. Muchas gracias.